Como todos los jueves, marchamos junto a las madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, nombrando a cada una y a cada uno de los detenidos desaparecidos. Al finalizar cada nombre decimos presente. Medina Albornoz Manuel. Presente. Almada José Tomás. Presente. Medina Kelly Osvaldo Enrique. Presente. Almada Natalia Cecilia. Presente. Meilán Julio Reinaldo. Presente. Curra María Liliana. Presente. El sábado 30 de abril de 1977, 14 mujeres se encontraron en Plaza de Mayo. Las amenazas de la policía ese día sobre la obligación de circular en el espacio público las empujaron a iniciar lo que se convertiría tiempo después en uno de los principales símbolos argentinos, la Ronda de los Jueves. Este proyecto radial no comienza acá. Presente, la Ronda de los Jueves es un programa de radio de la Red Nacional de Medios Alternativos para difundir e invitar al mundo a conocer lo que pasa todos los jueves desde hace 44 años en la Plaza de Mayo. Estar en la Ronda de los Jueves gritando presente es asumir la identidad que tenemos. Una historia nefasta y un futuro lleno de esperanzas. Futuro lleno de esperanza. 30.000 compañeros y compañeras detenidas desaparecidas. ¡Presente! 30.000 compañeras y compañeros detenidos desaparecidas. ¡Presente! ¡Ahora! ¡Siempre! ¡Ahora! ¡Siempre! ¡Ahora! ¡Siempre! Aparición con vida de Jorge Julio López. Tatino Luis Córdoba, presente. Presente, ahora y siempre. Alcira Ríos, presente, ahora y siempre. Queremos darle una palabra, un momentito a Lautaro, que se va a dirigir en relación al acto de mañana y comentario con respecto a Palestina. Mañana, y para que puedan pasar adelante. Mañana se lleva adelante un acto a las 16 horas que se va a empezar desde el Congreso. Contra el genocidio de las niñeces y al pueblo palestino. Desde el genocidio que está llevando adelante el gobierno de Netanyahu y el Estado de Israel contra dicho pueblo. Los judíos que marcharemos mañana por Palestina también queremos decir no en nuestro nombre. Eso es todo. Bien. Bueno, y como siempre, libertad a Juliana Sanz. Digo lo del sábado. Sí, hay un comentario. Va a decir. El sábado a las 14 horas en la Casa de Mayo, de acá a Piedras, Piedras al 100 y a 2, que se va a poner, se va a colocar una placa que la legislatura la nombró sitio de memoria. Así que ahí estaremos acompañando a las madres en el acto que se va a hacer en la puerta de su casa de la calle Piedras. Madres, Plaza de Mayo, línea fundadora, sábado, 14 horas. Los recordatorios, Adri. Gracias. Damián Cabandí, Alicia Alfonsín, detenidos desaparecidos el 23 de noviembre de 1977. Pasaron 30 años desde que se los llevaron, pero no pudieron llevarse sus utopías y menos sus sueños. Los amamos, extrañamos y recordamos Juan Cabandier Alfonsín y familia. Damián Cabandier y Alicia Alfonsín, presentes, ahora y siempre. A 30 años de la desaparición de Beatriz Leonor Perocio, en su homenaje, hoy es el Día Nacional del Psicólogo Víctima del Terrorismo de Estado. En nosotras, sus palabras siguen vivas día a día. Leonor G. Núñez y Susana Sibeli. Beatriz Leonor Perocio, presente, ahora y siempre. Bueno, decirles que estos son los recordatorios que mandó Mirta Baravalle, como todos los jueves, y recordar que seguimos con la búsqueda por del nieto o nieta de Mirta Baravalle. Bueno, 30.000 compañeros y compañeras detenidas, desaparecidas, presentes. 30.000 detenidos y detenidas desaparecidas, presentes. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Hasta la victoria, siempre. Venceremos. Hasta el jueves que viene, aunque llueva, aunque nieve y aunque haga calor. Y si no hace ninguna de las tres, los archivos. Que abran los archivos. Que abran los archivos. Que abran los archivos. Del 74 al 83. Del 74 al 83. Hasta el jueves que viene. Y aunque llueva, vamos a venir, que lo sepan. Estar en la ronda de los jueves gritando presente es asumir la identidad que tenemos. Una historia nefasta y un futuro lleno de esperanza.